rompe, hierro con maña se rompe, con fuerza no, con maña sí, y tú verás cómo es verdad, hierro con maña se rompe, con maña se rompe. Mañana.